Los procesadores de texto son una herramienta muy útil en la actividad docente, pero su uso excesivo en edad temprana puede llevar a empobrecer la capacidad del niño de adquirir una buena escritura. Es necesario que en el nivel básico se refuerce el trabajo con la ortografía y redacción de manera tradicional para que los niños desarrollen su habilidad motora y puedan tener una buena grafía y escritura. En cuanto a las hojas de cálculo y las calculadoras, pienso que son un recurso pedagógico para el estudio de las matemáticas por la rapidez con que se hacen los cálculos, pero su utilización en el ciclo básico provoca en los niños una pérdida de capacidad de razonamiento y dependencia de las máquinas. Es bueno que aprendan por sí mismos a comprender el porqué de los resultados y no repetir una acción sin saber por qué.